¿Cómo es? Guillermo. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Placeres Canábicos. Nos encontramos aquí en el estudio 420 para dar inicio al programa de hoy. En el programa de hoy tenemos una buena respuesta legal en relación a lo que puede pasar en los menores de edad si es que infringe la ley 20.000. También conversaremos con Chacrero, activista uruguayo que nos tiene nuevas noticias en el Parlamento y en el activismo sudamericano. Bueno, tenemos también ahí una lectura de nuestro amigo Eduardo con una anécdota histórica bastante entretenida. Y queríamos también agradecer a la gente que nos acompañó el sábado pasado en la celebración de los 10 primeros episodios, a nuestros colaboradores ahí, Trip Seeds, con Hidrotech, Bioecológica, el que se pusieron con los premios específicos y especializados en cultivo. Claro, también la revista Cáñamo, que estuvo presente, y Psicoactivo, que estuvo ahí in situ con un stand lleno de parafernalia, los amigos de Movimental, que estuvieron también informando, y por supuesto los músicos, que en los próximos programas vamos a añadir canciones, temas de las bandas que colaboraron este sábado pasado. Bueno, en la fiesta hubo gente de Santiago que viajó, de Catemu, de Punta Arenas, San Felipe. También tuvimos gente de España presente, así que muchas gracias. Estuvo bastante agradable la fiesta y en un local decorado con cientos de globos verdes, amarillos y rojos, y lienzos y pancartas de lo que es el movimiento estudiantil que vive en estos momentos nuestro puerto de Valparaíso. Para dar comienzo entonces, nos vamos con este tema de nuestra Violeta Parra. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. samba y samba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Ya, compadre, qué guá. Tiremos una guá, hermano, tiremos una guá, unos tags, unas partes, hermano. Tiremos alguna guá. Oye, compadre, calmado, weón. No he tenido puros problemas este último tiempo. Quiero servirme un poco de la weá. ¿Qué problema? Tírate una weá, te olvidáis de todo, compadre. Tiremos una pasta, una coca, hermano. No, quiero desintoxicarme. Chao, el reloji. ¿Sabías que en Holanda la marihuana es usada en terapias de desintoxicación de cocainómanos y adictos a opiáceos que han fracasado en el tratamiento con metadona para que así no sufran síndrome de abstinencia, volviéndose así una puerta de salida de las drogas duras? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. Ya, güey, ¿nos vamos a tirar una agua o no? Relájate, perro, fúmate un caño mejor. La frescura, que bailen, escuchen, hagan la cortita, los piolas jaraneros y la niñita rica, hey, vamos todos juntos. Volviendo después de esta pausa musical, ahora está Eduardo aquí hablando para contarle un poco más sobre un poco de historia nacional de nuestra querida planta amiga, ¿ya? Tengo aquí el primer... el relato del supuesto primer muerto por marihuana en Chile. Se titula El Capitán Veneno y lo traigo de una edición especial de drogas del diario The Clinic. De aquí lo vamos a extraer para comentarle un poco la historia, para contársela más bien. Y eso, pues. Vamos a empezar primero por los titulares que se dieron en los diarios de la época de ese entonces, ¿ya? Por ejemplo, un diario titula En orgía marihuanera del parque forestal murió un cabro de 23 años. Otro diario titula, y aparte del título también les voy a leer la crónica, donde describen la circunstancia y la situación que ocurrió sobre el primer muerto por marihuana en Chile, pues, como les comenté. Ya el otro titular dice: drogado con marihuana pereció un estudiante. Un estudiante falleció a consecuencia de una fuerte intoxicación sufrida con marihuana. El deceso ocurrió en la casa central de la asistencia pública, hasta donde fue trasladado luego que sus amigos lo encontraron en estado agónico en el parque forestal. Julio Ibáñez Durán, de 23 años, soltero, estudiante con domicilio en calle Copiapó 1030, es la víctima fatal, quien acostumbraba a excederse en sentir los funestos placeres de la hierba. Sus amigos, los estudiantes Andrés Enrique Montes Mardones, de 19 años, Sergio Tralma Fernández, Hugo Ramírez Coronel y John Wilson Ferragen, este último de nacionalidad noruega, al presentarse al policía de turno en el centro asistencial de calle Portugal, manifestaron que habían encontrado a Ibáñez en estado de inconsciencia, a que trasladaron posteriormente en una camioneta. Declararon además que estaban en conocimiento que Ibáñez era muy adicto a la hierba, la que fumaba en gran cantidad, y que en el momento del hallazgo aún quedaban restos del pito, y que al parecer había fumado muchos más. Agregaron también que debido a la oscuridad que reinaba en el sector, faltando 5 minutos para las 23 horas de jueves, no captaron otros detalles al respecto. Pero por disposición de la policía pasaron al primer juzgado del crimen por la responsabilidad que pueda afectarle en este hecho. Esa era una de las crónicas que se comentó, que se publicó en un diario de la época respecto de este supuesto primer muerto por marihuana en Chile. Ahora les voy a leer lo que es la crónica del diario The Clinic, que se titula El Capitán Veneno. ¿Ya? El Capitán Veneno, entonces. relato del supuesto primer muerto por marihuana en Chile. Noche de octubre de 1970, y cuatro jóvenes cruzan el Parque Forestal de Santiago. De pronto uno tropieza y cae. Solo entonces vislumbra el macabro bulto. Entre los arbustos y la penumbra, un muchacho yace de espaldas, pálido y jadeante, casi moribundo. Del rígido cuerpo se dispara, tieso y porfiado, un brazo en alto. Y al final del crispado gesto, apretado entre los dedos, sostiene un pito a medio consumir. Llevado a la posta por los atónitos muchachos, el joven ingresa para morir esa misma noche. Los cuatro rescatistas se van presos, y al día siguiente, en la prensa estalla el titular: ¡Lo mató la hierba! Esta es la crónica de la primera víctima imaginaria de la marihuana en Chile. La primavera de las drogas. La primavera de 1970 trajo para Chile aires de cambio. Salvador Allende era el primer presidente socialista elegido democráticamente en todo el mundo. Y con él irrumpían como un torrente las revoluciones sociales, culturales y políticas de aquella época turbulenta. La nueva canción chilena, la minifalda, el rock, el poder popular, la píldora anticonceptiva, el pelo largo y, claro está, también la droga, se desparramaban con alegre insolencia por todo el país. Y entre estas últimas, lejos la más popular era la marihuana. Urgidos por esta desconcertante avalancha, los diarios de la derecha se lanzaron en una feroz campaña de defensa de los valores tradicionales. Y entre la abigarrada y palpitante muchedumbre revolucionaria, la droga asomó como un flanco abierto por donde atacar. Es que entonces, tanto para los espantados políticos de derecha como para los encendidos líderes de la izquierda, la droga era algo inaceptable. Para unos, disoluta y vergonzosa insolencia. Para los otros, culposa y decadente práctica contrarrevolucionaria. Pero a los jóvenes de entonces, tal como a los de ahora, bien poco les importaron las campañas contra la hierba. Fuera por los aires revolucionarios, por curiosidad o por simple aburrimiento, más y más muchachos de ambos sexos se lanzaron en una festiva rutina de música, amor libre y marihuana de estajo. Y el epicentro del alegre desbande fue el tradicional y romántico Parque Forestal, que acogió entre la centenaria arboleda a hippies, coléricos, lisianas y melenudos, en desenfadado carnaval psicodélico. La mafia marihuanera. Fue por entonces, en plena campaña periodística en contra del consumo de drogas, que se encontró al agónico muchacho del Parque Forestal, identificado como el estudiante universitario Julio Ibáñez Durán. Sin prueba alguna, especulando e inventando, la prensa lo convirtió en baluarte y emblema de los peligros de la hierba. Se afirmó que había muerto en una zona prohibida del parque, ubicada en el sector de la ex embajada de Estados Unidos, supuestamente tupida e impenetrable, donde la mafia marihuanera se concertaba para drogarse. Y para respaldar el escándalo, la policía civil aseguró que Julio Ibáñez había, sin duda, fallecido como resultado de una sobredosis de cannabis sativa, argumentando el absurdo de que el joven fumó 10 pitos seguidos, cantidad estimada como tope para cualquier organismo. Entrevistados los médicos de la posta central, todos ellos entraron en un paranoico mutismo. Nadie quería hablar, alegando que el caso estaba en manos de los tribunales y que se debía esperar la autopsia del Instituto Médico Legal. Solo un médico, bajo condición de anonimato, aceptó responder a la prensa y afirmó tajante que por consumir marihuana no se muere nadie. Interrogados los familiares, los vecinos y los amigos del difunto, todos ellos juraron que Ibáñez era un muchacho tranquilo y sin vicios. Se le recordaba más bien como un tipo tímido, cumplidor y responsable. La pobre madre, claro está, lo defendió a rabiar, discurriendo la inaudita teoría de que su hijo había muerto en un paseo al Cerro San Cristóbal, pues en un arrebato de inconsciencia habría bajado el cerro corriendo, lo cual devino en un fulminante ataque cardíaco. El Capitán Veneno. Encargada la investigación a la Brigada de Homicidios, los detectives tuvieron la ocurrencia de imitar a sus colegas de la Brigada contra Estupefacientes y Juegos de Azar, quienes habían alumbrado la célebre Patrulla Juvenil, que inspirada en una serie de televisión norteamericana disfrazaba a los agentes de hippies y beats para así infiltrar las tribus de melenudos. Bien premunidos de pelucas, patas de elefante, chalas de cáñamo y bolsos artesanales, los sabuesos de la policía civil se dejaron caer en el parque forestal. El objetivo era detener a un mítico personaje de la fauna psicodélica capitalina, Moisés Amaral Muñoz, más conocido como el Capitán Veneno. Este sujeto era un joven de 19 años, rubio y enjuto estudiante de química, que había entregado su inteligencia y experticia al apasionante estudio y experimentación de nuevas drogas psicoactivas. De ahí, su liderazgo entre los hippies criollos y el sonoro apodo de Capitán Veneno. Es que agobiado por la majadera escasez de hierba, el inquieto Capitán Veneno fue probando nuevas formas de subir. Fue pionero en el uso del romilar, tradicional jarabe para la tos compuesto en parte de codeína, y que consumido en abundancia provoca intensos síntomas alucinógenos. También exploró los efectos del Librium, del ya tradicional Valium, y cuando la escasez apremiaba, popularizó las bocanadas de bencina de los autos estacionados alrededor del parque. Pero lejos, su descubrimiento más celebrado fue el Wari Wari, que no era otra cosa que el tetracloruro de carbono. Este producto, utilizado en extinguidores de incendios y como poderoso detergente en tintorerías, resultó toda una bomba lisérgica. La infatigable curiosidad del Capitán Veneno reveló que el tetracloruro de carbono aspirado detonaba un efecto tan veloz como potente. Y el apelativo de la nueva droga no fue azaroso, pues mientras duraba el bolón, los consumidores afirmaban oír retumbar en sus cabezas persistente y majadera la letanía Wari, Wari, Wari, Wari. Aterrizaje forzoso. Ya infiltrados, los detectives en las comunidades hippies del parque dieron con el grupo del Capitán Veneno. Compartido el primer pito y entregadas las confianzas de tribu, los detectives identificaron a Moisés Amaral, levantaron sus ponchos y sacaron a relucir placas y pistolas. La sorpresa de los volados fue mayúscula y la lucidez cayó como balde de agua helada. Viendo entonces que su líder iba preso, los hippies apelaron a los habituales argumentos de la buena onda, pidiendo paz, amor y comprensión, y que, en buena, no se llevaran al hermano. Pero al constatar que los agentes ignoraban tales razones y se iban francamente en mala onda, cambiaron de actitud y se pusieron derechamente agresivos. En pocos instantes, la desaparrada patrulla de detectives al mando del inspector José Opaso se vio rodeada por una multitud de cerca de 200 hippies, todos ellos decididos a rescatar a su líder espiritual. Los policías recularon llevándose al Capitán Veneno, salieron del parque y cruzaron la calle Merced hacia la embajada de Estados Unidos. Ahí, aún amargados por la alucinada muchedumbre, debieron pedir refuerzo a la central de investigaciones, y solo cuando los hippies vieron llegar una caravana de patrullas, se desbandaron en todas direcciones. De todo esto, el Capitán Veneno ni se enteró, pues había tomado una docena de pastillas de romilar y aún le quedaba combustible para varias horas de vuelo. Llevado a la posta central, de ahí siguió camino al cuartel de la Brigada de Homicidio, donde pasó los últimos tramos de su viaje. Ya lúcido y compuesto, el Capitán Veneno reveló que el día de la muerte de Julio Ibáñez se habían juntado a fumar hierba en el parque, pero que en vista de su escasez, el capitán sacó a relucir una dosis de Wari Wari. Todos aspiraron, pero Ibáñez, quien producto de un accidente había perdido el sentido del olfato, alegó no sentir efecto alguno, y en un acto de avidez y desesperación, lisa y llanamente se bebió el tetracloruro de carbono. En consecuencia, el infortunado Ibáñez murió por falta de marihuana y no por exceso de esta. Triste y fatal desenlace de la primavera de las drogas en Chile. Bueno, amigos, ese fue el relato extraído del diario The Clinic sobre el Capitán Veneno. No hay mucho que decir, ustedes ya pueden haberlo escuchado y se dan cuenta que desde años atrás, desde el año 1970 que venimos con los mismos cuentos sobre el consumo de cannabis en Chile, no ha cambiado mucho. Y como la gran mayoría sabe, nadie muere por marihuana, ni menos porque no existe sobredosis por marihuana, a menos que te fumí un camión lleno. Yo igual me la juego, pero no sobredosis imposible, menos aún la muerte.

contactarnos con nosotros, colaborar, ayudar, crear quizás un pequeño bloque o darnos alguna ayudita o crítica. Estamos en el bloque de La Legalidad con Gitana Verde. ¿Cómo estás, Gitana? Hola, muy bien. ¿Cómo están todos? Muy feliz de escucharte para conocer este nuevo consejo de esta semana. Ya llevamos... Este es el 13 episodio de Placeres Canábicos, en donde cada programa Gitana Verde nos da algunos consejos sobre legalidad para que todos los canábicos puedan defenderse. Bueno, nos ha llegado un email a nuestro correo sobre una pregunta en relación a los menores de edad. Generalmente nosotros dirigimos nuestro mensaje hacia los mayores de edad, pero en esta ocasión quisiéramos comentar la condición legal de los menores de edad. Quisiéramos preguntarte, amiga gitana, ¿cuál es la condición que tienen estos menores frente a la ley 20.000? Respecto a la responsabilidad penal juvenil de los adolescentes en Chile, aquí me voy a referir primero a lo más general, que en Chile existe una ley de responsabilidad penal juvenil que sanciona a todos, a los mayores de 14 años y menores de 18 años, que cometan algunos delitos y algunas faltas. Y esta nueva ley se reformó, entonces ya no exige el tema de que se tenga que hacer un examen de discernimiento a los menores, sino que se entiende que a partir ya de los 14 años todos tienen un discernimiento, salvo algunas excepciones pocas, pero la mayoría entiende que son sujetos de responsabilidad penal. Ahora bien, tengo que hacer una pequeña diferencia, que respecto a la ley 20.000 se sanciona el consumo en lugares públicos, que como recordaremos eso es una falta, no es un delito, o sea, tiene una de menor gravedad y tiene una menor sanción, y que en este caso, respecto a la ley 20.000, solo se va a sancionar esta falta cuando el menor tenga 16 años o más. Es decir, ya no entra de 14 a menores de 18, sino que desde 16 a menores de 18. Y se va a sancionar tanto el consumo en lugares públicos como la tenencia o el porte en lugares públicos, si es para uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo, y además el consumo en lugares privados si hubiese concertación para ello. Nosotros no hemos hablado respecto al tema de lo que es una concertación ni lo que conlleva esto, pero en un próximo capítulo lo hablaremos. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con estos menores de edad? ¿Qué puede hacer el magistrado en este caso? En este caso el magistrado puede hacer dos cosas. Primero, sancionarlo conforme a la ley 16.618, que es la ley de menores, la antigua ley de menores, y que contempla algunas medidas que permiten sancionar al adolescente. Yo creo que más que sancionar, poder resentarlo socialmente, y que podría ser que el juez determine que se lo entreguen a los padres con algún tipo de amonestación verbal a los padres, es decir, un reto entre comillas. Podría someterle un régimen de libertad vigilada, podría hacer entrar algún tratamiento especial, algún establecimiento especial de tránsito, se les llama, o de rehabilitación, o también podría confiarle el cuidado si es que él estima que los padres no son aptos para hacerse cargo del menor, confiarle el cuidado a otra persona. Además, podría también determinar otro tipo de medidas, como por ejemplo que el menor, además de hacer una rehabilitación, tendría que asistir a un centro de educación, tendría que demostrar que está educando o está ejerciendo alguna profesión o oficio, además de educarse, porque recordemos que es sumamente importante el educarse, y que con todo este conflicto estudiantil es un derecho y una obligación del Estado promover aquello. También la ley 20.000 establece otro tipo de medidas. El artículo 53 de la ley 20.000 establece que además, o podrá, si lo estimare apropiado el magistrado, para la rehabilitación del menor podrá obligarlo a concurrir a un programa de prevención hasta por 60 días, o de tratamiento de rehabilitación, en su caso, hasta por un periodo de 60 días. O otra alternativa es la participación del menor con acuerdo expreso de este, eso es importante porque tiene que estar de acuerdo al adolescente, en actividades determinadas a beneficio de la comunidad. Esas son como algunas de las medidas que se pueden tomar. Aquellas medidas son las que se tomarían para los menores que estén infringiendo la ley 20.000 entre los 16 y los 18 años. Claro, por las faltas. Por las faltas. Se pudiese cometer, claro, por estar consumiendo la vía pública, por tanto, en la vía pública, droga, pero siempre que sea para su consumo personal y próximo en el tiempo. Pero ojo, es el consumo en la vía pública, del porte, la tenencia en la vía pública. No respecto, pues, es decir, no hay que malentender que si a un menor de edad lo encuentran en la vía pública con una cantidad de droga suficiente, con pruebas suficientes, que se estime que el menor no es para su consumo personal, sino que es para la venta. No lo van a sancionar con estas normas que ya nombré, no le van a aplicar estas medidas que yo señalé, sino que va a tener otro tratamiento y ahí sí que pudiese tener algún tipo de penas privativas de libertad, no en los centros penitenciarios que en los cuales permanece la gente adulta, sino que en centros destinados a jóvenes, pero son, en definitiva, cárceles iguales. Entonces quedamos informados sobre las medidas que puede tomar los magistrados en contra de los menores que infringen la ley 20.000. Les recuerdo que Placeres Canábicos está en contra del consumo de todo tipo de droga en menores de edad. Creemos que se necesita llegar por lo menos a los 18 años para tomar ciertas elecciones personales que son tan importantes. Y para terminar este bloque de legalidad, dime, Gitana, ¿qué tema te gustaría programar? Ya, esto se llama Cita con Ángeles, de Silvio Rodríguez. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles, seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta Dos Ríos. Es 19 y también mayo, monte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una, un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Un bello arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro. Procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100.000 destierros. Pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima. Y el ave negra abre la boca cuando atraviesa Hiroshima. Dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso un ser alado en frenesí. Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín, e iba contando

cambiar para un mundo mejor. Bueno, le recordamos a los radioescuchas que hace 3 meses conversamos con nuestro compañero Chacrero, que nos estaba comentando cuáles eran las buenas nuevas de Uruguay en relación al cannabis. Nos prometía grandes cambios, ya que nuestro amigo está en conversaciones con los parlamentarios que habían de alguna manera aprobado cierta iniciativa para hacer cambios hacia el prohibicionismo. ¿Cómo va eso, amigo? Va muy bien, va muy bien. El mes pasado entró el proyecto de ley a la Cámara, se leyó en la misma y la Cámara lo derivó a una comisión. Es una comisión de legisladores que estudia todos los temas relacionados con drogas y adicciones. Aún las legales pasan por ahí. Hablé este martes con los legisladores que estaban con el tema y dijeron que estaban muy contentos porque el proyecto había pasado a la comisión y que ahora solo había que esperar que la comisión lo tratara. En esa comisión lo van a discutir y van a ver si algún punto queda flojo o si la oposición habrá algo que no quiera. De ahí saldrán las modificaciones que se le podrían hacer o no al proyecto y volvería a la Cámara de Diputados. Una muy buena noticia lo que está pasando en Uruguay, porque en realidad estamos viendo lo que parecería ser los primeros pasos de un cambio latinoamericano en las leyes de drogas. Me gustaría que nos pudieras comentar en breves palabras cuál es la propuesta de ley que se está tratando en Uruguay, cómo ha quedado después de los cambios que se le han hecho en los últimos meses. La propuesta es despenalizar el autocultivo de cannabis. El consumo aquí es legal, pero no el acceso a la misma. Así que bueno, esta ley vendría a reglamentar el acceso a la misma, poniendo algunos parámetros. Uno de ellos son 8 plantas hembra en floración por hogar. O sea que no podríamos florar más de 8 plantas hembra por vez. Pero podemos tener madres y vegetativo tanto como queramos. Otra cosa que se incluyó fue la despenalización de todo acto concerniente a la semilla, producción, distribución, venta. También se tuvo en cuenta a las personas que por alguna cuestión no podrían tener su cultivo en casa. Entonces se habilitó la asociación. El derecho de asociación está en la Constitución uruguaya. Entonces, al permitirse el cultivo, también estaría permitido la asociación de cultivadores o un club de consumidores donde todos cultivaran en un lugar común. Si bien la ley lo dispone, la reglamentación de dichos clubes podría tardar un poquitito más. También estamos ahí en las conversaciones por la reglamentación. Estamos tratando de no dejar ninguna puntada sin hilo. Por diferentes caminos se puede llegar al cannabis en el futuro en Uruguay. Chacrero, yo leí un documento donde se comentaba la nueva ley y me llamaba la atención que se regulaba también lo que es la marihuana prensada. Da la idea de que si bien le están cerrando las puertas al narcotráfico, también se están protegiendo de que si llegase a ser vendida esta sustancia, tiene que acogerse a ciertas normas de calidad. Me dio la impresión de que también estaban regulando la calidad de la misma droga, ¿no? No, lo único que se regula del prensado es una cantidad de porte máxima de 25 gramos, pero de ninguna manera permitiríamos la venta de prensado o algo por el estilo. Es ni la venta de prensado ni la venta de cogollo. No queremos que la sustancia pase al mercado. Tú sabes lo que pasa con todas las cosas en el mercado, en una sociedad de consumo, y no queremos que nuestra planta santa sea tocada por las manos de la sociedad de consumo, así que pensamos mantenerla en lo privado de nuestras salas de cultivo y, bueno, en los clubes. Quien quiera acceder deberá hacerse socio de un club o tener un amigo cultivador que lo convide. Las cosas pensamos que van a ser así. Un gran ejemplo de lo que está pasando en Uruguay, yo les comento a toda la gente que me ha preguntado sobre cómo cambiar la ley de drogas, le digo que podría mirar lo que está pasando en Uruguay. Quisiera preguntarte cómo lo ha tomado la sociedad de Uruguay en general estos últimos meses en relación a los positivos avances de esta nueva ley de drogas. La mayoría de la gente en Uruguay, y hablo por la gente común, se ha dado cuenta de que todo lo que decían los prohibicionistas no era cierto, de que eran verdades a medias o simples mentiras, lisas y llanas. Se han dado cuenta también, porque aquí justo acaba de salir la última encuesta nacional de hogares y hay un capítulo sobre drogas y estudiantes, y están más que, los números son más que claros de que el consumo de cannabis no lleva a otros consumos abusivos. Por lo tanto, están en contra de todas las otras drogas que sí generan violencia. Aquí tenemos un problema muy grande de seguridad con los usuarios de pasta base de cocaína que cometen delitos contra la gente, contra la propiedad. Y bueno, la gente ya se dio cuenta de que no somos lo mismo, de que el usuario de cannabis es una persona que estudia, que trabaja, que es un buen elemento de la sociedad y que no molesta. Yo te diría que más del 50% de la población en Uruguay está a favor de la legalización del autocultivo. A pesar de las grandes sumas de dinero que se utilizan para criminalizar al cannabis y todas las leyes que han promovido aquella visión, la sociedad de Uruguay se ha destapado los ojos y ha sabido mirar al cannabis tal cual como es, una planta de beneficio. Ya volvemos con Chacrero, Planta tu Planta y Amigos del Cannabis, que está luchando por otra política de drogas junto a los parlamentarios y a las comunidades canábicas de Uruguay. Volvemos unos segundos. Thank you. fondo. Alcanza para los dos al fuego del jardín. Leo palabras en el aire, las ondas que tu voz dejó por ahí. Y paseo por el jardín, toco la palabra. Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Estamos de vuelta en Placeres Canábicos, conversando en vínculos latinoamericanos con Juan, activista por el cannabis de Uruguay. Yo supe que estabas viajando por Latinoamérica y comunicándote con diferentes activistas. Entre esas actividades, lograste llegar a la Copa del Plata de Buenos Aires. ¿Cómo estuvo aquella actividad? Bueno, aquí la Copa generó una expectativa bárbara. Viajamos una delegación de uruguayos, algunos a competir, otros a visitar, porque es un evento digno de visitar. Es el evento ilegal top de Latinoamérica. Sí, fue muy bueno, un evento muy grande. Nos citaron en una esquina desconocida de Buenos Aires a las 10 de la mañana. Nos condujeron a un enorme lugar donde funcionaba al estilo de Ámsterdam, una expoferia con stands de diferentes grow shops, vaporizadores, homeboxes, de todo, las revistas más importantes. Aparte, bueno, una atención muy buena con mucha comida para todos y lo fundamental, un encuentro de cata con los cultivadores top y muchos activistas argentinos y brasileños también. Fue una juntada mágica en la que estuvimos todo un día conversando y catando muestras, joyas, verdaderas joyas del cultivo latinoamericano. ¿Comiste asado con chimiloco? Me contaban que hacían un chimichurri especial en la Copa y que había estado muy bueno, ¿no? Este año la receta canábica de la Copa fueron bombones canábicos de chocolate, estuvieron muy buenos, hechos por Hipatía. Ah, excelente. Saludos a Hipatía. Un gran abrazo desde Chile a ella. ¿Cómo funcionó la Copa Canábica acá en Chile? No existen esos eventos por ahora y nos gustaría que desde los mismos asistentes a esta Copa pudieran comentar a nuestros canábicos de Chile y Latinoamérica cómo funcionan aquellos eventos. Bueno, funcionan de la siguiente manera. Cada competidor prepara una muestra de 15 gramos, la mejor que tenga, manicurada, como decimos aquí, hasta el hueso, con cero hojitas. Y bueno, después hay que llevarla a Argentina. Hay varios métodos, no lo vamos a decir por la radio, pero en los foros circulan. Una vez la muestra en Argentina, que tiene que estar ahí con por lo menos 20 días de anticipación, la misma muestra es dividida en partes para los jueces y en otra parte que se va a dividir en muestras de un gramo para cada participante. Los jueces evalúan las muestras en base a la textura, el olor, el sabor y quizás la parte más subjetiva sea el vuelo. Pero la presentación y el olor tienen mucho que ver. Al entrar a la copa, cada participante recibe un Tupperware con cuatro muestras diferentes que tiene que evaluar en una tarjeta y entregar antes que termine la competencia. Los resultados del público se procesan y se suman como un juez más. También hubo una competencia de hash muy buena, donde se dio hash de diferentes micrones, verdaderamente hechos por expertos. Fue una experiencia digna de estar ahí. ¿Qué países estaban en competencia en aquella copa? Este año fuimos uruguayos, argentinos y brasileños. Hubo una comitiva grande de brasileños con los que conversamos sobre las vicisitudes que tuvieron en la marcha de San Pablo, que fue reprimida, y el logro que tuvieron luego al presentar una moción en Brasilia ante el Congreso. Para el año que viene ya la marcha en Brasil va a ser legal. Muy buenas noticias. ¿Y qué te gustaría comentar por medio de Placeres Canábicos, ya que has tenido contacto con estos activistas y has logrado avances en las leyes en Uruguay? Bueno, lo que les digo siempre, hay que pararse y pelearla. Después, bueno, sé que hay muy buenos cultivadores en Chile, muy, muy buenos. Y bueno, a ver si para el año que viene preparan algo lindo y nos vemos también en la Copa del Plata. Con la excusa de competir, conversaremos sobre todos los temas. Ya la invitación está hecha, el desafío también. Si los cultivadores de acá de Chile son tan buenos como dicen, tendrán que probarse en aquella copa. Y si es que quieren hacer alguna, nuestro amigo Chacrero fue tan amable de comentarnos cómo funciona la Copa del Plata. Y por último, compañero, ¿qué tema musical te gustaría programar? Oh, I Shot the Sheriff, seguro. Chacrero, además, muchas felicitaciones por lo que fue la Copa, la Copa del Fútbol, en la cual fueron campeones este año, así es que en este momento Uruguay es todo un ejemplo, no solo en el juego bonito del fútbol, sino que también en lo que son las leyes que pretendemos implantar en todo este continente para cambiar la realidad que nos reprime hoy en día. Sí, lástima. Estoy seguro que por culpa de la Copa de Fútbol no ganamos la Copa del Plata. Los hermanos argentinos no nos quisieron dar dos copas el mismo año. Era mucho ya. Chao, chao, Chacrero, hasta siempre. Chao, hasta siempre. Un abrazo. I plant a I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. So I shot it down. I said I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Tele y enciende el bong. Placeres canábicos todos los sábados desde las 4:20 pm por Radio Placeres. A la izquierda del dial. Y bueno, luego de escuchar esta interesante entrevista con nuestro amigo Chacrero, que nos comentaba los cambios que han habido desde la última vez que estuvo en nuestro programa, nos tenemos que comenzar a despedir. Si es que todo sale bien, serían las primeras comunidades de Latinoamérica las que podrán organizarse en Uruguay para cultivar en forma colectiva y distribuir la cosecha. Harto cambio, una diferencia increíble a pesar de la cercanía geográfica. La canción que escuchaban entre bloque y bloque se llama El Jardín y es de Pamperos, grupo que nos acompañó el sábado pasado. Ahí para que lo busquen, vamos a dejar el link en nuestro Facebook. El próximo programa vamos a tener alguna de las otras bandas que nos acompañó ese día. Les recordamos que nos pueden escribir a placeres.canábicos@gmail.com o contactarnos mediante nuestro blog. Y nada, dulces humos. Nos vemos el próximo sábado desde las 4:20 y nos despedimos con una canción, con una dedicatoria muy especial a nuestros amigos carabineros que aquí en Chile reprimen al estudiante y protegen